¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y hoy es viernes 3 de agosto de 2007. A continuación, el detalle de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Dice el gobierno del estado que se seguirá fortaleciendo el desarrollo económico de Aguascalientes. ¿Pero saben qué se basa? En el Festival de las Calaveras. Ahora sí que estamos fregados. Se celebra el 10º Simposio Internacional de Transplante Renal en Aguascalientes. Por cierto, se inauguró ayer el Campeonato Mundial Juvenil de Ciclismo de Pista Ruta UCI 2007. 14 parques de la ciudad ampliarán su horario para canalizar a los jóvenes en actividades deportivas. Bueno, habrá que ver. Le tendremos los detalles del índice de confianza del consumidor durante julio de 2007. Les estaremos platicando los números de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Nada más 18.000 personas han sido detenidas en el primer semestre del 2007. Quédese con nosotros, amigos cibernauta, a continuación el detalle de las noticias. A toda capillita le llega su fiestecita y créame que en este momento los ciudadanos podemos decir que estamos de fiesta. ¿Sabe por qué? Porque ya está a punto de acabarse este tormento chino que fueron las elecciones. Ya era hora, de verdad. Que para cuando estemos volviendo aquí a este asunto de Radiómetro, déjeme decirle que ya para entonces ya tendremos a los que serán las nuevas autoridades. Mire, podría ponerme yo en la posición fariseica de muchos reporteros que dicen vote usted y salga y la manga del muerto y ejerza el voto y no sé qué y que la fregada y para arriba y para abajo. Pero ¿sabe qué? Mire, a la hora de que usted esté enfrente ahí con la boleta, tóquese el corazoncito y tóquese también el bolsillo. A final de cuentas, usted tendrá la conciencia de que, no sé si sea algún síntoma de la vejez, pero definitivamente tiempos anteriores fueron tiempos mejores. Las actuales autoridades se han dedicado única y exclusivamente a ejercer la ley del asadón, o por lo menos la ley de acá nomás, para acá y para acá, para acá, y por lo menos antes se salpicaba un poco de lo que eran los beneficios del gobierno hacia la gente. Así que bueno, ahí está cómo está el asunto. Y bueno, mire, la verdad es que yo a lo mejor no sé si sea yo un marxista torcido, pero definitivamente yo prefiero ver el beneficio de la gente. El beneficio de la gente, aunque le cueste al final de cuentas a la misma gente. Ver que estas actuales autoridades se han beneficiado única y exclusivamente a sus compadritos, a sus amiguitos, a las personas que les han hecho gordo el caldo, da mucho coraje y mucha vergüenza. ¿Y sabe qué es lo peor del asunto? Que en la capital estamos rebabosos, somos unos auténticos idiotas electorales porque nomás nos la pasamos votando por los mismos imbéciles de siempre y no hay quien nos cambie. Créame que a estas alturas haber estado cubriendo las elecciones en otros municipios me hace pensar que por lo menos en lo electoral, en los municipios la gente es mucho más madura. Políticamente la gente es mucho más madura en los municipios del interior que en la capital, porque aquí seguimos votando por puro pendejo. Y dicho así, las actuales autoridades así lo son y creo que están pintados en esa manera. Pero bueno, ya vámonos sobre la información. Ay, mamá, ya se me andaba cayendo la computadora, qué barbaridad. Ahora el pendejo soy yo. Bueno, en fin, déjeme decirle, amigo cibernauta, que ahora resulta que el gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat, está poniendo las canicas del desarrollo económico de Aguascalientes. No crea usted que en el asunto de los de las nuevas industrias o de las nuevas empresas, por cierto que se nos están yendo. No, ahora resulta que el barquito de la salvación va a ser el desgraciado Festival de las Calaveras. Hágame usted el recanijo y móndrigo favor. Fíjese nomás. Bueno, esto lo dijo en el contexto de una entrevista que se le hizo el día de ayer. Y bueno, déjeme decirle que para basarse en esta información, dijo que siendo el turismo un sector estratégico para el desarrollo económico, Ahí se mantendrá su impulso y con la participación de la iniciativa privada se continuará generando la infraestructura para brindar servicio de calidad. Habló obviamente de la transformación de la Feria Nacional de San Marcos y la promoción de los municipios con alto potencial turístico como San José de Gracia y Asientos. El titular del Ejecutivo adelantó que del 19 de octubre al 4 de noviembre se realizará el, que ya le dije, el Festival de las Calaveras, que por primera ocasión tendrá una mayor duración y una proyección internacional, dice, al tener como país invitado a China, con lo mejor de sus tradiciones, costumbres y gastronomía. En este momento ya se está definiendo, también dijo, el programa general que contendrá el festival, destacando también la realización de un evento de globos aerostáticos, así como actividades artísticas, culturales y deportivas, la realización del desfile de las calaveras, el teatro del pueblo y el teatro callejero, y además de los altares vivientes y el altar monumental. Otra vez, como ya es costumbre, el homenaje será en honor al grabador aguascalentense José Guadalupe Posada y la promoción de las tradiciones contenidas en el homenaje a los muertos. Bueno, obviamente también habló sobre la realización del Campeonato Mundial Juvenil de Ciclismo y Pista de Pista y Ruta, que calcula, y se me hace un cálculo realmente estratosférico, que esto podría dejar una derrama de 200 millones de pesos. Carambolas, ¿de dónde demonios van a salir? No creo que nada más del hospedaje de la gente que está ahí participando en este evento. Pero bueno, confirmó también su propósito de crear un nuevo velódromo para traer eventos de ciclismo más grandes, en este caso también el Mundial Profesional de Ciclismo. Pero bueno, este tipo de cambios de en la estrategia de pronto preocupan, porque en todo caso esto estaría confirmando o por lo menos dando de la razón a el periódico Reforma, que hace poquito criticó precisamente que está tan dormida la Secretaría de Desarrollo Económico de Aguascalientes que se le están yendo empresas a San Luis Potosí. Y este tipo de declaraciones del gobernador de alguna manera confirman que efectivamente las canicas se están moviendo a otro lado porque hay incapacidad del gobierno del estado. Aguascalientes está reforzando su posición en materia de trasplantes de riñón y es por esto que se está celebrando en nuestro estado el 10º Simposio Internacional de Trasplante Renal. Este simposio, dirigido a médicos, enfermeras y estudiantes, ofrece, por la calidad de los participantes, el reconocimiento internacional y la cantidad y selección de temas en esta materia. Los días 3 y 4 de agosto se reunirán en Aguascalientes especialistas nacionales e internacionales para abordar los principales aspectos de esta área, entre los que destacan las herramientas diagnósticas y terapéuticas del trasplante, el trasplante renal en México, la vinculación con la ética y el humanismo y las complicaciones que afectan el resultado a largo plazo. Este encuentro está organizado por el Hospital Hidalgo, el Instituto Mexicano de Investigaciones Nefrológicas, la Sociedad Mexicana de Transplantes y la American Society of Transplantation. Bueno, por cierto, lo que le estaba platicando hace un momentito, se lo confirmo. Déjeme comentarle. Ay, perdón, me distraje, es que estaba saliendo algo en la tele medio acá. ¡Qué barbaridad! Va de nuez. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat presidió ayer la presentación del Campeonato Mundial Juvenil de Ciclismo y Pista de Ruta UCI 2007, que se realizará del 4 al 12 de este mes aquí en Aguascalientes. Ante los medios de comunicación de la capital del país y acompañado por Carlos Hermosillo, director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, también del presidente del Comité Olímpico Mexicano, Felipe Muñoz Capamas, y el presidente de la Federación Mexicana de Ciclismo, Armando Becerra Reyes, pues el gobernador destacó la importancia de albergar en el estado un evento de esta magnitud e importancia. En esta competencia estarán los representantes de más de 50 países. De hecho, si usted anduvo circulando el día de ayer, habrá visto que la ciudad se ha llenado de ciclistas, pero por todos lados. Durante estos 9 días de encuentro, vamos a estar precisamente siendo testigos, sobre todo allí en Ciudad Deportiva, de estos eventos ciclistas que vale la pena que usted se eche una vueltecita, amigo cibernauta. Déjeme comentarle que el velódromo fue rehabilitado para cumplir con las expectativas de la Unión Ciclista Internacional y comentó que los mundiales juveniles arrancarán el próximo sábado con la primera sesión de pista a partir de las 9 de la mañana, siendo 4 días consecutivos de pista para continuar el 9 de agosto en las pruebas contra el reloj individual y el gran fondo el día 12, cerrando así los mundiales. Estarán presentes los ases mundialistas del 2006 y 8 campeones en Gante que ganaron a los 17 años de edad. Vale la pena este evento, la verdad. El municipio de Aguascalientes determinó continuar con nuevas opciones de prevención del delito, pero no cree usted que se trata de cuestión policíaca estrictamente, simple y sencillamente ampliando los horarios de los parques públicos. En específico de 14 parques públicos que estarán abiertos hasta las 11 de la noche. Esta medida pretende rescatar y aprovechar los espacios públicos para promover el deporte y la recreación de los niños, los jóvenes y sus padres. Así pues, se les proporcionará, o por lo menos es lo que promete el municipio de Aguascalientes, iluminación adecuada y continuos rondines de la policía preventiva para darle más confianza a los padres de familia. Déjeme decirle que los 14 parques que tendrán nuevo horario están ubicados en las colonias Ejido Las Cumbres, Municipio Libre, Ojo Caliente 1, 2 y 3, Insurgentes, José López Portillo, Cuarto Centenario y 4 sectores de Ciudad Morelos. Todos los lugares cuentan con canchas para la práctica deportiva, pero adicional a ello, en conjunto con otras dependencias, se organizarán torneos y actividades que promuevan el sano desarrollo de los menores. Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, José Luis Solís y Cortés, destacó que la corporación a su cargo realizará los rondines necesarios para garantizar la seguridad de los ocupantes de estos espacios en horario nocturno, con rondines especiales, además de que al cierre de los parques se realizará una supervisión detallada para evitar que se cometan actos de vandalismo en el interior para mantener en buen estado estas plazas. En julio de 2007, el índice de confianza del consumidor, que elaboran conjuntamente el INEGI y el Banco de México, se ubicó en 104.8 puntos. Esto es enero de 2003, con referencia a enero del 2003. Este nivel fue menor en 4.6% que el observado en igual mes del 2006, cuando había resultado en 109.8 puntos. La disminución medida a tasa anual que mostró el índice de confianza del consumidor en julio del presente año se deriva de descensos de los 5 componentes parciales que lo integran. Durante julio de 2007, el índice de confianza del consumidor registró con cifras desestacionalizadas un ligero aumento de 0.7% con respecto a su nivel en el mes inmediato anterior. Tal avance en julio pasado se originó de que 3 de los 5 componentes del índice de confianza del consumidor presentaron ascensos a tasa mensual. En la sección policíaca, déjeme comentarle que, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que está fortaleciendo las acciones de combate a la delincuencia y narcotráfico, y como referencia de esto, expuso que en el primer semestre de 2007 ha detenido a más de 18.000 personas por la comisión de tanto faltas como delitos, además del aseguramiento de más de 15 kilogramos de marihuana y 240 dosis de cocaína. Tras un análisis de los primeros 6 meses de trabajo en el 2007, las radiopatrullas de la Policía Preventiva, Policía Comercial y Tránsito Municipal han recorrido en promedio 11.884.572 kilómetros durante sus labores de vigilancia las 24 horas del día, lo que representa un consumo de combustible de 1.449.802 litros de gasolina. También se comentó que tras la reconfiguración de los sistemas de operación, así como las labores de inspección, seguridad y vigilancia, se ha eficientado la labor en materia de prevención. Sin embargo, siguen siendo las faltas administrativas la principal causa de detenciones en la ciudad. Han sido detenidas 15.365 personas que han violado las disposiciones del Código Municipal, de las cuales 3.356 personas fueron por ingerir bebidas embriagantes en la vía pública municipal, así como 1.343 personas por ser adictos a las drogas, trátese de solventes o enervantes, que está considerado en el artículo 633 del Código Municipal. Por disturbio, que está considerado en el artículo 631 del Código Municipal, han sido detenidas 3.732 personas, mientras que 2.822 han sido detenidas por provocar disturbio bajo los efectos de las bebidas embriagantes. En el caso de los delitos del fuero común, 2.481 personas han sido detenidas, destacando el robo en diversas modalidades, con un total de 1.415, siendo los robos domiciliarios y el cristalazo los que mayor incidencia presentan, con 377 y 216 detenciones respectivamente, además de la recuperación de 103 vehículos que contaban con reporte de robo. Las agendas del día de hoy, pues ¿qué le puedo decir yo? El gobernador tendrá acuerdos de carácter privado. El presidente municipal va a tener agenda privada. Y en el Congreso apenas van a tener una reunión a la 1:00 p.m, la reunión de la Comisión de Equidad de Género Social y Humana, como le digo, a la 1:00 p.m. Y esto es todo, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y nos estamos escuchando ya este próximo lunes. Ya mero, ya merito llega el lunes y por fin para entonces ya se habrá acabado este tormento chino que son las malditas elecciones. Créame que ya me tienen hasta la madre los políticos, pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Nos estamos escuchando ya este próximo lunes.